Subprefecto Luis Toro Muñoz, jefe subrogante de la Brigada Investigadora de Robos Osorno. Por instrucción de la fiscal, la señora Leila Chaín, personal de esta brigada concurre por un delito de robo con violencia ocurrido en horas de esta mañana. Al trabajar el sitio de suceso, se logró realizar la recolección de evidencia de interés criminalístico, realizar el empadronamiento a testigos y levantar otra evidencia que sea de interés para la presente investigación. Además de esto, se logró la ubicación del vehículo sustraído a esta familia, el que se ubicaba en la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 900. Personal del Departamento de Asesoría Técnica de nuestra institución realiza el peritaje correspondiente con la finalidad de ubicar huellas u evidencia útil para la presente investigación.